Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info, mochila de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. Lunes, 5 minutos pasaron de las 8 de la mañana, arranca una nueva emisión de Yo a lo Opuesto, una emisión en la cual vamos a hablar un poco de deportes, vamos a hablar un poco de fútbol, desde un lugar, no de compasión, pero sí de acompañamiento. Quienes hemos atravesado por este momento hace no mucho tiempo, sabemos lo que se siente, sabemos que hay cuestiones que no son racionales, así que qué mejor que arrancar esto con un gran abrazo para muchos amigos del programa que en este momento están seguramente con la cabeza en bastantes lugares a la vez. Javier Izaguirre, Carlos Burgueño, el propio Federico Araya, Martín Rodríguez Miglio, Gise Udelsman, mucha gente a quien la producción, el equipo, sí. Yo a lo puesto, quiere mucho, sí. Acompaña mucho y bueno, está con ustedes. No terminó la historia, pero parece irreversible. No, olvídate. Igual en estos momentos lo que me pasa por la cabeza es, uno, no escucharte. Estuve cantando para mis adentros todo el tiempo. Y la dos, la segunda cuestión es que es recordar que me voy a morir en algún momento y que el resto es solamente una anécdota, ¿no? Que se vaya intimamente al descenso, que es una parte, como ser una especie de muerte. Después está la muerte total, que es mucho más complicada. De ahí para abajo todo es mucho más sencillo. Insisto, quienes ya atravesamos esto, sí, hace poco más de dos años, poco menos de dos años, sí, con la banda roja en el pecho, sí, no es tanto como parece. No, sí, es tanto como parece. Sí, volvió rápido, ¿no? Hola, roja. Siete minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados 6. En La Plata, donde nos escuchan los amigos de FM Radio Nautas, 12 grados 5. Para hoy la máxima, 18, con alguna que otra nube, pero va a estar linda. ...4864-0489 y 4866-1095. Atiende una señorita que vio a Bochini pararla, darse media vuelta y meterla de emboquillada en un ángulo contra Racing Club de Avellaneda. Racing Club. La pregunta en todo caso es para nuestro gran operador Patricio, sí, Briz, que es fanático de San Lorenzo. Sí. La pregunta es, pregúntale, ¿qué quiere que pase esta noche? Vigo Mortensen. San Lorenzo contra Argentino Junior. Gana el ciclón, dice el compañero Patricio Briz. Para prolongar nuestra agonía. Y claro, tiene un odio particular contra Ricardo Caruso Lombardi y, sí, contra el club que los mandó a la B en 1982. Sí. Vigo Mortensen. Nos pueden ubicar en Facebook, en Twitter, arroba Yo a lo Opuesto, o escribirnos a contacto arroba Yo a lo Opuesto .com.ar. Noticias a tu alcance en Lleva lo Opuesto. Historia repetida, desenlace irrepetible. Las entidades agropecuarias iniciarán mañana un nuevo paro contra las políticas del gobierno nacional, tal como adelantó Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria. El cese de comercialización incluirá a los granos y a la carga de cereales para los barcos que están esperando en los puertos. Paro o lockout. Eso es. Mientras tanto, los camioneros van al paro. Sí, esta tarde el Sindicato de Choferes de Camiones realizará un plenario con delegados de todo el país para decidir medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales. El sindicato reclama un aumento salarial para el sector del 34%, mientras que la oferta patronal llega al 20% de incremento. Tanto los camioneros como las entidades agropecuarias juran y perjuran que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Eraso Capitanich tiene otra entre manos. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, lanzó un proyecto de reforma judicial y de código de convivencia democrática que busca sancionar las marchas que generan caos. El funcionario aseguró que en su gobierno están dispuestos a garantizar que todas las demandas sean escuchadas y aspiran a generar un debate de la sociedad chaqueña para que esto se cumpla fafafara, ¿no? Un amor. Sí. Se define la elección del Consejo de la Magistratura. Esta semana la jueza federal María Servini de Cubría se pronunciaría sobre las numerosas presentaciones contra la elección de los consejeros por el voto popular. Mientras tanto, el próximo miércoles vence el plazo para la presentación de las alianzas electorales y el 22 de junio deben presentarse las listas de los candidatos. Nelson Mandela continúa grave. Alguien se pierde el velorio. El expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, continúa hospitalizado por segundo día consecutivo en el hospital de Pretoria, donde se encuentra en estado grave pero estable. Se trata de la cuarta internación de Mandela desde diciembre del año pasado, cuando debió ser atendido por el mismo problema respiratorio que hoy lo afecta. Diez minutos pasaron de las 8 de la mañana, 13 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, para hoy la máxima 18. De la década de los grandes nombres del rock nacional, Don Corleone y la Zona, Ella Vendrá. Ella vendrá. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Nos saltó el vinilo. Qué lindo un vinilo. Sí. No todo es fútbol el lunes en la ciudad de Buenos Aires, no todo es fútbol el lunes en nuestro país. Hace unos días nomás aquí en Buenos Aires, la cuestión de la vivienda volvió a estar en el centro de la discusión pública, básicamente porque, como venimos charlando en reiteradas oportunidades, la política de vivienda del gobierno de la ciudad viene dejando bastantes flancos abiertos. Uno de ellos es, básicamente, la insuficiencia, la imposibilidad que tiene el principal organismo del gobierno de la ciudad para resolver estas cuestiones, que es el Instituto para la Vivienda de la Ciudad, el IBC, que no se caracteriza por tener una política muy proactiva en la construcción de viviendas y en la ubicación de terrenos que permitan dar soluciones habitacionales a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que tienen serios problemas de vivienda. La semana pasada trascendió en algunos medios, en particular uno de los primeros, el diario barrial Sur Capitalino, que planteó que alguna de las viviendas que estaba construyendo el IBC en la zona de La Boca y en los terrenos de Casa Amarilla iban a ser adjudicadas, pero no a través del Estado, sino a través de una especie de tercerización con una asociación civil, que los requisitos no estaban muy claros cómo iba a ser la adjudicación de estas 438 viviendas. Para charlar un poco más en detalle en qué consistió esta situación, estamos en comunicación con la jefa de redacción del diario barrial Sur Capitalino, Martina Noailes. Hola Martina, ¿cómo estás? Luis Campos y Federico Araya te saludamos en el aire de La Tribu. ¿Cómo andan? Buen día. Martina, contanos un poco y contale a la audiencia cómo fue la operatoria esta que detectaron en torno a la selección de los adjudicatarios de estas más de 400 viviendas ahí en el barrio de La Boca por parte del IBC. Sí, mira, te resumo para que entiendan de dónde viene. Este es un programa de vivienda que viene de la época de Aníbal Ibarra, del 2005, en el cual se habían anotado muchísimos vecinos cuando existían los EGPs y no existían las comunas. Uh-huh. Más de 4.000 vecinos se habían anotado para ser beneficiarios de este programa que accedes a una vivienda a través después de 30 años de pago de cuotas que son accesibles para los que menos tienen. Esto estuvo frenado, sobre todo con la ida de Ibarra del gobierno. El programa no avanzaba y entonces algunos vecinos empezaron a reunir en lo que sería la futura Asociación Casa Amarilla, que es la que ahora estaría teniendo este rol de preadjudicar las viviendas. Claro. En aquel momento la asociación tuvo el rol básicamente de hacer acciones judiciales contra el gobierno de la ciudad, justamente por tener frenado el programa de vivienda. Uh-huh. Ante el derecho de los vecinos de poder tenerla, digamos. Esto se empezaron a reunir, eran unos 200, y ahí el presidente de esta asociación, que se llama Diego Basualdo, empezó a tener algunas acciones concretas y acercamientos, por un lado con la gente del IBC, por otro lado con algunos macristas de la legislatura, y por un tercer lado haciendo campaña por Angelici. Uh-huh. Para que Angelici llegara de la mano de Macri también a la presidencia de Boca. Esta articulación entre estos tres actores le permitió ir teniendo cada vez más confianza y acercamiento, sobre todo con el IBC, y así fue que finalmente empezó a negociar. Estas viviendas iban a ser en un principio 1.200. Uh-huh. Y de repente en este proceso pasaron a ser 400. Esto se debe a que, en parte, para negociar que esto se acelerara, piensen que son un montón de hectáreas que están en un lugar muy estratégico. Sí. Y que son hectáreas que además son muy deseadas por el Club Boca. Porque, no sé si ustedes alguna vez lo comentaron, pero Boca quiere trasladar o construir otro una cancha VIP. Otra cancha en esos terrenos. Entonces, si se hacían las 1.200 viviendas, los terrenos quedaban mucho menos terrenos para esta posibilidad. Entonces iban a estar impedidos de esta posibilidad de comprar. Martina, corregime a ver si estoy entendiendo mal. Hay un plan de viviendas que se remonta a la época de Ibarra, que se frena luego de la salida de Ibarra, el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Hay una asociación civil que empieza a hacer acciones judiciales para que este programa de vivienda, uh-huh, se relance o se lleve adelante. Y la dirección de esta asociación civil termina negociando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que, en vez de hacerse las 1.200 viviendas previstas originalmente, se hagan poco más de 400 para dejar tierra libre para otro tipo de negocio. Un poco así es la operatoria. Así es la operatoria, y a cambio, obviamente, el beneficio para la asociación tenía que ver con que ellos quedaban encargados de armar la lista de quiénes eran las 438 beneficiarios. Sí. Entonces, esta asociación, que tenía más o menos unos 200 preadjudicatarios originarios, empezó de repente a tener nuevos preadjudicatarios, que no está nada claro en qué momento empezaron a ser preadjudicatarios, porque se supone que estaba cerrada la adjudicación en el IBC, se supone, siempre digo, porque siempre fue todo muy confuso, y cuando un vecino iba al IBC a preguntar por la operatoria le decían que estaba cerrada, o le decían que por ahora no había noticias. La cuestión es que la lista de que presenta en este convenio, que muchos abogados dicen que es ilegal, porque es el Estado dándole a una asociación, que en este caso como figura sería un privado, claro, esta administración de bienes que todavía son del Estado, sí, esta lista que presenta la asociación, entonces está conformada por un montón de personas que no tenemos muy claro cómo llegaron, y con muchas irregularidades. Martina, ¿cómo te va? Federico. Hola. A ver, para pensar un poco, el tamaño de las tierras en la Boca, que son obviamente codiciadas no solamente por el proyecto Boca Juniors de una parte de la comisión directiva de armar una nueva cancha, una mega cancha, sí, sino además estamos hablando de 2 hectáreas que son a pedir de boca de cualquier emprendimiento inmobiliario. Totalmente. Para el 2004, el compromiso ratificado por un juez luego para que el gobierno de Macri se hiciera cargo era de hacer 1.200 casas. Uh-huh. Y lo que vamos a repetir es, terminaron arreglando de alguna manera 400 y pico de casas, es decir, un tercio, para manejar el tema de quién accedía a esa construcción. Uh-huh. ¿Que está en qué situación la construcción? Está muy avanzada, muy avanzada. Van a una velocidad récord. Como decían ustedes al principio, el IBC no tiene la caracterización de estar construyendo ninguna vivienda. Desde que Macri asumió, lo único que inauguraron fue un conventillo que repararon para 8 familias. Eso es lo único que hicieron en el barrio de La Boca, que está en crisis habitacional históricamente. Entonces, estas viviendas, que son las únicas que construyeron, se bajaron a un tercio y se están entregando de esta manera y a una velocidad también récord. Esto de la entrega que vos mencionás, estamos hablando del barrio de La Boca, uno de los barrios con mayores problemas habitacionales, uh-huh, no solamente en cuanto a hacinamiento, sino en la calidad de las viviendas en las cuales están las familias. Y lo que intentamos por ahora, como datos que nos llegan a partir de tu investigación y de Sur Capitalino, es que, por ejemplo, hay muchas familias donde padres, hijos, hermanos y parejas tienen una casa cada uno. Muchas. Preadjudicada, hermanos, prejudicatarios, que en realidad eran la prejudicataria era una madre, por ejemplo, de repente en la lista se desdobla y aparecen 2 hermanos, después padres e hijos hay un montón, y maridos y mujer. Diego Basualdo tiene a su mujer o ex mujer, también está en la lista, o sea, el presidente de la asociación tiene a su compañera o ex compañera también en la lista, o sea, van a recibir 2 viviendas, y por otro lado, en el edificio donde él vivía hasta hace unos años, hay 10 vecinos más que van a tener vivienda. ¿El edificio de Irala, el 170? Sí, en Irala 170, que es un edificio construido justamente por la vieja IBC, que es la Comisión Municipal por la Vivienda, en las mismas condiciones que esto. Entonces, digo, esto como una caracterización. Lo más terrible es que solo el 22%, según lo que yo pude investigar, haciendo un cruce de dato por dato de esta lista, es que el 22% es gente de La Boca. Martina, ¿y los vecinos de La Boca, hablando de gente que seguramente está al tanto de esta posibilidad y que soñaba con tener su propia vivienda, que sabía que hay 1.200 viviendas proyectadas, que van a entregar 400 y que por ahora es un negocio para pocos, ¿hay un grupo de vecinos que se esté movilizando, que esté haciendo algún tipo de presentación? Sí, sí, se vienen movilizando desde el año pasado. Uno de los reclamos era que las adjudicaciones de Casa Amarilla fueran para los vecinos exclusivamente. Esta es una de las reivindicaciones. Las otras tienen que ver con el freno a los desalojos, esta tierra que se está volviendo carísima en La Boca por un montón de factores, entre ellos la ley del Distrito de las Artes votada el año pasado. Ahora esto está generando una expulsión de los vecinos más pobres del barrio, porque ya no pueden pagar su habitación en un conventillo, o no pueden pagar un alquiler en un departamento y se están teniendo que ir del barrio. Entonces, se está exigiendo un plan de vivienda en la calle, es uno de los puntos es Casa Amarilla, bueno, y a partir de esta investigación también se originó una causa que está en la Defensoría General de la Ciudad, en la cual muchos perjudicatarios, y ahora con la nota muchos más se acercaron, están perjudicatarios que quedaron afuera. Entre ellos gente que estaba dentro de la asociación y como en algún momento dejó de pagar la cuota o no se acercó más a las reuniones, después están afuera de la lista. O sea, esta es la manera discrecional con que se repartieron las viviendas, esas 438 viviendas. Martina, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes, gracias por llamar. Pasó Martina Noailes, jefa de redacción del diario barrial Sur Capitalino. A seguirlo, porque están ahí en la movida. Sí, en la movida, en la picota. Mucha info del sur de la ciudad, en particular del barrio ahí de La Boca. Y mostrando algunas minuciosidades que quedan por ahí sueltitas. Después lo levantó página, fue interesante. Pero sí, ahí la primicia la tuvieron los muchachos de Sur Capitalino. Vamos con los galegos de Extremo Duro, Desde que te vi. Se le nota la voz por dentro de colores y le sobra el valor que le falta a mis noches. Y se juega la vida siempre en causas perdidas. Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores. Ojalá que se llame amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no, y que me pida más, más, más, más, más, dame más, y que me pida. Capaz de nadar en el mar más profundo, igual que un superhéroe de salvar al mundo. Donde rompe las olas, salva una caracola. Ojalá que me despierte y no busque razones. Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida sin saber que la espero, no, y sin que me pida más, más, más, más, más, dame más, sin que me pida. Si te vas, me quedo en esta calle sin salida. Se posa en el suelo y me ofrece regalos que trae de otros cielos. Le regalo una piedra, recuerdo de la tierra. Me pregunta por qué el hombre inventó la guerra y en silencio pregunta de cosas más serias. Yo me pongo palote con que me toque. ¿Dónde vamos tan deprisa? Me pregunto.

Lunes de deportes, lo tenemos a Sebastián Tafuro del otro lado de la línea. Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, ¿por dónde arrancamos, Seba? Vamos a arrancar repasando una parte que muy triste para algunos. Entiendo el sentimiento realmente de buena parte del programa, del equipo de Llevar Opuesto, pero es mi deber hablar de Independiente, lamentablemente. El primer título del fin de semana nos remite al rojo, y más que nada lo que va a pasar en el día de hoy, el día lunes, un día clave para el fútbol argentino. Hoy si Argentinos le gana a San Lorenzo, Independiente va a ascender a la Primera Nacional por primera vez en su historia. De todas maneras, si eso no pasa, sigue siendo muy complicada la situación del rojo. Además, duelos claves por la punta. Newell's juega contra el descendido Unión para mantener el liderazgo en Soledad, y Lanús se quiere acercar y va a visitar a Estudiantes en busca de seguir vivo en la pelea de cara a las dos últimas fechas. Seba, ¿qué tiene que pasar para que el rojo se salve? El rojo tiene que sumar primero sí o sí los 6 puntos. San Martín de San Juan debería sumar menos de 2 y Argentinos menos de 3 en las dos fechas que quedan. Bueno, para Argentinos serían 3 fechas. O sea, si San Martín de San Juan, por ejemplo, sumara 2 puntos, ya está, listo. O sea, por más que Independiente gane los 6 puntos que quedan en juego, igual descendería. Muy complicada la situación ahora del equipo de Miguel Ángel Brindisi. Repasamos algunas cosas más del fin de semana. La planadora Maidana, en un 2003 impresionante al boxeo argentino, el chino Marco Maidana defendió el título internacional intercontinental AMB de peso welter. Le ganó en 6 rounds y por nocaut técnico. No sé si la vieron, una pelea tremenda frente al norteamericano Josecito López el sábado. Maidana, que está segundo en el ranking welter de la AMB, y fue su segunda pelea en Estados Unidos después de la que había tenido en septiembre. En el cuarto round muchos pensamos que la perdía. Tembló Maidana, estuvo a punto de caer en ese round, y en el sexto se recuperó. Fue tremendo ese round y terminó consiguiendo por nocaut técnico la victoria. Seba, muchos dicen que Maidana tiene el tipo de boxeo que a los Yankees les encanta, que se va a quedar a vivir allá más o menos. Sí, golpe por golpe, como diría Príncipe. Increíble, sí, realmente es, en ese sentido tiene esa línea, y es como, bueno, Lucas Matiz, por ejemplo, es otro que también es, no sé si golpe por golpe, pero tiene una técnica de... Nada, un tipo que pega duro. Los dos estos últimos, Matiz y Maidana, realmente están en un nivel increíble. La fórmula del embole, el alemán Sebastián Vettel ganó por afano el Gran Premio de Montreal y sacó más diferencia en el campeonato de Fórmula 1 sobre el español Fernando Alonso. El émulo de Schumacher se encamina hacia su cuarta consagración consecutiva. El próximo Gran Premio va a ser en Gran Bretaña. Y lo último tiene que ver con el básquet. La paliza de los Miami Heat en la segunda final, le ganaron 104-83 a San Antonio Spurs y empataron la serie 1-1 tras el batacazo inicial del equipo de Ginobili, quien apenas anotó 5 puntos. Igual cumplió el objetivo de ganar uno afuera. A partir de mañana vuelve la serie a San Antonio por 2 encuentros, el tercero y el cuarto, donde el equipo de Popovich tratará de sacar ventaja en una final muy dura. Seba, estaban diciendo, lo seguí por Twitter ayer, aunque le parezca mentira porque el cojito de Luis Campos me está ganando. LeBron James desapareció, estaba missing in action. ¿Cómo? Que LeBron James no tuvo unos buenos partidos tampoco, ¿no? La gran estrella de Miami. No tuvo unos buenos partidos, y de hecho a Miami ayer lo salvaron o lo potenciaron otros jugadores. Chalmers. ¿Cómo? El amigo Chalmers. Sí, exactamente. Sí. No tuvo unos buenos partidos LeBron James, pero bueno, puede llegar a aparecer, y Miami evidentemente tiene bastante buen equipo como para, entre comillas, reemplazarlo. Igual San Antonio, digamos, del lado de los que nos importa, por el lado de Ginobili, por ahora ha cumplido el objetivo de llevarse un puntito de la visita a Miami. Sí, no voy a hacer leña del árbol caído, podría estar hablando toda la hora que queda, pero hace unos días Tony Parker, el base de San Antonio, dijo que Manu se estaba guardando lo mejor para las finales. Todavía Manu no apareció en las finales, habría que llamarlo Emanuel, como diría su hermano Leandro Ginóbili, y decirle: Manu, levantate, despertate, porque se acaba la temporada. Se levanta mañana, Luis. Vamos. We'll be right back. pasaron los títulos de deportes con Sebastián Tafuro y se viene la columna deportiva de todos los lunes. Seba, ¿con qué vamos? Se viene la columna y vamos a hablar del monstruo del fin de semana, de la gran figura que tuvo este fin de semana a nivel deportivo. Hablamos de Rafael Nadal. ¿Ustedes se acuerdan? Rafael Nadal el 5 de febrero volvió a jugar luego de 7 meses de haber estado lesionado. Se había perdido la última parte del circuito en el 2012 y en febrero dijo, ya recuperado de una lesión en la rodilla, que muchos podían evaluar, bueno, como el principio del fin de una carrera exigida al máximo, aunque Nadal es un jugador joven y que en principio debería tener varios años más en el circuito, pero por el estilo de juego uno podía pensar que era una lesión que podía presagiar futuras lesiones. Eso no lo podemos saber ahora. La cuestión es que el 5 de febrero Rafael Nadal volvió después de 7 meses de no jugar, y ayer, 9 de junio, en un periodo de 4 meses, Nadal, ayer ganó Roland Garros, se convirtió en el tipo que más veces ganó el Abierto de París, 8 veces, ya era él, digamos, se superó a sí mismo, ya tenía 7 títulos, solamente perdió una vez en París, ganó 59 partidos, perdió uno, o sea, son 8 títulos, una eliminación en octavo de final en 2009, y llevó un total de 12 Grand Slams, lo que lo convierte en el tercero más ganador de la historia, después de Federer y después de Sampras. Realmente unos números increíbles. En un año, como decía, en este periodo de 4 meses que volvió Nadal, jugó 9 torneos, llegó a las 9 finales y ganó 7 títulos. Un animalito. No, un animal, sinceramente, de los regresos más increíbles que se puedan ver en el tenis. A título personal, yo había evaluado en su momento y dijo, bueno, la verdad que esto me parece que termina con la corona en París, pero realmente es nada, uno lo ve y vio lo que fue la semifinal, sobre todo contra Novak Djokovic. Recordemos, Nadal en la semifinal se enfrentó al actual número uno del mundo y lo derrotó en 5 sets en un partido extraordinario de casi 5 horas. Y después se enfrentó en la final a David Ferrer, este gladiador del tenis, este que le gana a cada vez más jugadores, y de hecho por eso se metió en su primera final. Y Nadal lo demolió en la final, le ganó, digo, un tipo que había jugado casi 5 horas. Ferrer había jugado el día siguiente, pero había ganado en sets corridos cómodamente. Y sin embargo, Nadal el domingo lo mató, le hizo ganar apenas 8 games. Realmente no quedan palabras para definir a Rafa. Tafuro, yo no sé nada de tenis. Me decís revés a dos manos y pienso en algo semiótico. No tengo mucha idea de tenis. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿por qué el tipo es tan bueno en polvo de ladrillo, el mejor jugador de la historia, según muchos, en polvo de ladrillo, y no la rompe en otras canchas? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué capacidad tiene? ¿O qué incapacidades en otras canchas tiene el amigo Rafa? No, a ver, por ejemplo, en el caso de... Por un lado, bueno, aclarar que igual Rafa, más allá de su animalada en París, ya ha conseguido los otros 3 Grand Slam, ¿no? O sea, tiene 2 en total y ha ganado también en Australia, ha ganado también en Wimbledon y ha ganado en los Estados Unidos, donde hay distintas superficies. A ver, las características de Nadal se adaptan al juego en polvo de ladrillo, porque es un juego, si se quiere, más lento, de una capacidad de mayor resistencia, donde no se necesita, por ejemplo, la potencia que uno tiene, digamos, que uno tiene que tener en Wimbledon, que es un juego, por ejemplo, de saque y volea, es decir, donde el gigante de 2 metros, que vemos que siempre hay un gigante de 2 metros que se mete en cuarto de final del semi de Wimbledon, más allá de que a la larga prima el talento, por ejemplo, de un Roger Federer, pero digamos, son características que, digamos, Nadal no tiene ese estilo de saque y volea con que se adapta, por ejemplo, al césped de Wimbledon. Entonces tiene un tipo que tiene como mayor resistencia para el juego que se da sobre polvo de ladrillo, que se da sobre arcilla, y precisamente eso es lo que lo convierte por ahí en el mejor jugador de la historia sobre polvo de ladrillo y uno de los mejores jugadores de la historia en general, porque él supo adaptarse también al tenis sobre otras superficies, que de hecho hoy cada vez se juega más sobre cemento, que es la superficie del Abierto de los Estados Unidos, que sobre polvo de ladrillo. Es decir, cada vez está más reducida la cantidad de polvo de ladrillo y va progresivamente a estar más reducida aún. Nadal se ha convertido en un especialista sobre eso, pero son cada vez menos los torneos que están que en el circuito se le dedica al polvo de ladrillo. La Armada Argentina brilla por su ausencia. La Armada Argentina brilló por su ausencia en este Roland Garros. Del Potro no participó, sí iba a participar de Wimbledon, que es el argentino mejor ubicado, y hubo en Argentina, fue la que llegó más lejos, que fue Paula Ormaechea, que llegó a la tercera ronda. Realmente fue una de las actuaciones más deslucidas del equipo, digamos, de los argentinos en este torneo tan querido por los argentinos, digo, por los triunfos en su momento de Guillermo Vilas y también de Gastón Gaudio. Lo único que quería decir antes de repasar mínimamente algo que dijo Rafa después de la final, fue que las dos derrotas de Nadal este año fueron una con Novak Djokovic en el Masters 1000 de Monte Carlo y la otra fue con Horacio Ceballos, el argentino, en su primer torneo que en el regreso al circuito, que había perdido en la final de Viña del Mar. Horacio Ceballos debe estar orgulloso cada vez más de la tremenda victoria que metió contra Rafa. Cuando apenitas volvía, después se ve que fue tomando ritmo y fue ganando todo lo que tuvo enfrente. Seba, si te parece, nos despedimos con el audio de Rafa después de ganar el Rolanga. Dale, dale. Nos despedimos con eso. Nos vemos el lunes que viene, entonces. Un abrazo. Chao, chao. Ya veníamos jugando muy bien los torneos previos a este, pero los 7 meses no se olvidan tan rápidamente, ¿no? 7 meses sin competir, he tenido que trabajar bastante para poder volver a estar aquí y he trabajado con todo mi equipo, ¿no? Sin todos ellos pues hoy sería imposible poder vivir momentos como los que he vivido, o sea que muy agradecido a todos ellos y muy agradecido a toda la gente desde sus casas que me han apoyado, me han mandado muchísimos mensajes durante este tiempo para apoyarme y han sido una energía positiva importantísima. Tercer tema de esta semana dedicados a un tal Miguel Peralta, que leyó a Marechal una frase que decía: padre de los piojos, abuelo de la nada, y se convirtió para siempre en Miguel Abuelo. Mariposas de madera, yo te voy a regalar. A ver si te guardas algo, no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco, no te encuentro. Cuando te encuentro, no estás. Si te busco, no te encuentro. Cuando te encuentro. 3, más noticias en Llévalo Puesto. Paro del campo y de camioneros. Las entidades agropecuarias iniciarán mañana un nuevo paro contra las políticas del gobierno nacional, tal como adelantó Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria. Mientras tanto, esta tarde, el sindicato de choferes de camiones realizará un plenario con delegados de todo el país para decidir medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales. Culminó la vigilia de los QUOM en Plaza de Mayo. Los representantes de las comunidades indígenas que la semana pasada se concentraron en la Plaza de Mayo convocaron a un nuevo acto para este miércoles a las 16 horas. Reclaman ser recibidos por el gobierno nacional y afirman que si no son convocados en 20 días realizarán un nuevo acampe frente a la Casa Rosada. Dialoguemos con Gran Bretaña. El Ministerio de Relaciones Exteriores conmemoró ayer la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas el 10 de junio de 1829. En el acto se volvió a plantear la necesidad de iniciar conversaciones con Gran Bretaña, quien se niega a reanudar las negociaciones de soberanía, tal como lo recomienda la Organización de Naciones Unidas, la ONU. 7 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Ya se viene a La Mar en Coche en un ratito nomás. 13 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy la máxima 18. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Decíamos, un ratito nomás nos falta para que se vengan los amigos de La Mar en Coche, pero antes volvemos a la ciudad de Buenos Aires, arrancamos el programa hablando de vivienda, vamos a charlar un poquito de educación. Estamos en comunicación con Manuel Gutiérrez, secretario de prensa de ADEMIS, porque parece que en quinto año no va a haber historia y que se viene una reforma en general del plan educativo. Hola Manuel, ¿cómo estás? Luis Campos y Federico Araya, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Manuel, ¿quinto año sin historia? Sí, es una de las tantas, los tantos puntos cuestionables de la reforma educativa que, digamos, ha sido resuelta a espalda de los trabajadores, de la comunidad educativa, una reforma curricular donde no han intervenido, por ejemplo, profesionales de la Universidad de Buenos Aires o profesionales de los centros de profesorados. Digamos, y donde se ha privilegiado la palabra y el consejo de sectores privados, de sectores vinculados a la educación privada. Esta reforma curricular, digamos que teóricamente sus fundamentos tiende, o en el discurso, el relato del gobierno, a mejorar, digamos, los niveles educativos, los parámetros educativos en general. Es decir, mejorar la deserción que existe, la repitencia y la sobriedad por ahí en terminar la escuela secundaria, es primero tapar el cielo con las manos y segundo es una mentira, porque el tema del fracaso curricular no solo está vinculado a la carga, digamos, curricular de la escuela secundaria, sino a cuestiones socioeconómicas más amplias. Manuel. Igualmente, así todo, digamos, esta reforma carece de todo fundamento científico como para garantizar, digamos, una mejor educación, una mejora del contenido curricular de las escuelas, ¿no? Como mencionabas recién, los fundamentos están dados por el Consejo Asesor de la Dirección de Planeamiento y Currícula. Estaba por un consejo asesor de currícula que fue vaciado, digamos, en su composición y, digamos, tomado por sectores vinculados a la educación privada, por funcionarios tomados de por Macri en su gestión vinculados al interés privado de la educación. Ahora, volviendo para atrás, Manuel, ¿es necesaria una reconfiguración de la escuela secundaria en la Ciudad de Buenos Aires para que esté en consonancia con la Ley Federal de Educación? O sea, ¿alguna modificación hay que hacer? El tema que están discutiendo desde ADEMIS es quién la está haciendo y para qué. Claro, exactamente. ¿Quién la está haciendo y para qué? ¿Cuál es el interés, digamos? Toda reforma educativa tiene una intencionalidad, eso es indiscutible. Bueno, nosotros lo que estamos cuestionando es esa intencionalidad por parte del macrismo. Es decir, tiene que haber, digamos, una reforma, pero de educativa en la Ciudad de Buenos Aires, pero digamos que digamos, tiene que vincularse a las mejoras concretas de la educación, las condiciones concretas de la educación, la mejora de las condiciones laborales de los docentes, las condiciones edilicias, las condiciones de becas y económicas de los alumnos. Es decir, nosotros hemos elevado propuestas concretas para mejorar el sistema educativo y no tratar de tapar el cielo con las manos, con modalidades, por ejemplo, que digamos que son innecesarias, que son, digamos, arbitrarias y que no tienen ningún sustento científico. Hay que mejorar el sistema educativo, hay que mejorar la educación, pero tenemos que empezar o acompañar todas medidas de una forma integral, digamos, ¿no? Pero no se puede soslayar en toda mejora real del sistema educativo las mejoras, las condiciones laborales docentes, las mejoras edilicias y también el mejoramiento del sistema de becas, todo lo que haga, digamos, a la materialidad del proceso de aprendizaje, que eso lo desconoce el macrismo y encima lo va vaciando, ¿no? Entonces son, por ejemplo, esta reforma, vincular lo que estoy diciendo con la reforma en sí, por ejemplo, prevé, digamos, horas de taller en lengua de acuerdo a la especialidad que se tome, ¿no? Por ejemplo, se toma la especialidad inglés o ciencias naturales, van a necesitar horas de taller, digamos, intensivas, según lo que ellos proponen. Bueno, esas horas de taller intensivas, no hay infraestructura posible, digamos, que se haga cargo de esta situación. Nosotros sabemos de colegios que tienen 5 ayudantes de laboratorio y no existe laboratorio en la escuela, ¿no? Bueno, no existen aulas, no existe capacidad edilicia real como para llevar esta supuesta y autoritaria reforma curricular, ¿no? Manuel, para cerrar, ¿cómo sigue la historia? ¿Cuándo se cierra este proceso de reforma y qué posibilidades hay de meter alguna baza desde la perspectiva de los trabajadores? Mirá, los trabajadores ya, por ejemplo, Normal 5, Normal 4, el Nicolás Avellaneda, Mariano Acosta, es decir, los grandes escuelas de concentración de la enseñanza media en la ciudad, han hecho asamblea y han rechazado estas propuestas. Y, por ejemplo, el Normal 5 se moviliza el miércoles a la mañana al edificio de Esmeralda 55 para pedir una entrevista. Van a parar los docentes y van a movilizar a Esmeralda 55 para pedir respuesta al gobierno. El Normal 4, el jueves a las 12 del mediodía, va a hacer un abrazo simbólico. El viernes va a haber una marcha nacional educativa conjuntamente por este tema y otros temas que hacen la crisis educativa nacional junto a la FUBA, a la Federación Universitaria también de La Plata, a la Federación de Buenos Aires, como te dije, a la Jornada Histórica, a los UTEBAS recuperados y a ellos van a marchar el viernes a las 17 horas del Ministerio de Educación de la Ciudad a la Plaza de Mayo, también tomando este tema. Bueno, esa es la alternativa. La alternativa es la propuesta que tienen de modificación y que queremos participar realmente en la reforma, no, digamos, que se resuelva entre cuatro paredes y que se resuelva, como vos decías, con intereses claros en favor de la escuela pública. Bueno, y hay todo un plan de acción concreto que te acabo de mencionar en esta semana. Vamos a hacer también de debates en Mariano Acosta y en la Avellaneda, paneles de discusión. Bueno, se inicia con esta semana una jornada de lucha y movilización en contra de la reforma curricular que impulsa el macrismo. Manuel, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo. Gracias, Carlos. Pasó Manuel Gutiérrez, secretario de prensa de ADEMIS, Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Parece que hay run run en la currícula de las escuelas secundarias en la ciudad. Run run en la currícula, gran tema de cumbia. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Me quiero ir. Llévalo puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Del 1 al 10, ¿qué tal empezó la semana de Luis Campos? 9.50. Vamos todavía, del 1 al 10, ¿cómo empezó la semana de Federico Araya? Acabamos de hablar de esto muy bien y va a mejorar a partir de dentro de media hora cuando mande un mail. Ok, muy bien, me alegro muchísimo que así sí, sea. Es una gran noticia la que me acabas de dar. Bueno, que la disfrutes. ¡Apa! Sí, me dejaron Arafue, como siempre. Sí, Arafue. De todas maneras, te voy a contar cuando se apague este bichito que dice en el aire, porque uno no se incendia gratis, a lo bonzo de vez en cuando. Sí, el comentario de una música que pasaste, de una banda y qué sé yo, puede devenir en una enorme cantidad de cuestiones. Sí. Simplemente sí. Eso, Luis. Polisémica, no te enojes. No importa, lo mío es comer asado con amigos, disfrutar de un partidito de fútbol en la playa. Sí. Prever una semana muy movida, pero con muchas definiciones y muy interesante. Así que ustedes encárguense, yo me quedo solito. No, pobre Luis. Pero escúchame, de todas maneras. ¿Lo puedo abrazar a Luis? Sí, abrazamos. Vale. De todas maneras, Luigi es un tipo que se acaba de ir a la costa a pasarla bien. O sea, nosotros dos fuimos a dónde. ¿De qué a se queja? Yo vine acá a la tribu que había un ciclo de poesía a leer unas cosas. Poesía y fútbol, ¿cómo fue? Estuvo muy lindo porque a mí me gusta mucho putear, ¿viste? Sí. Y más a la noche. Los viernes me parece que es importante. La poesía oral, ¿viste? Es complicada. Es complicada, salvo que haya un público que tenga muchas ganas de ver eso. Sí. Cuando la gente terminó de ver un partido de fútbol, está tomando una birra, es viernes a la noche, ir con un papel, ¿viste? Y comenzar una lectura del estilo, me despierto en Constitución, no sé dónde pasé la noche. Igual no. Eso fue mucho más interesante que el partido de Argentina-Colombia, claramente. Sí. Desde ya, pero bueno, mi decisión fue insultar muchísimo mediante textos futbolísticos. Muy buena. Una cosita así muy básica de lo que me pasa a mí con la poesía. Me ha pasado de gustarme la poesía alguna, no soy un tipo que lee consumidor de poesía, pero sobre todo me pasa que hay mucha gente que hace buena poesía que la lee para el culo. Ah, bueno, claro. No, es decir, todo bien, que lo lea otro, no lo leas vos. Neruda, de hecho. Neruda es un boludo, perdón que lo diga, ¿no? Pero Neruda... Título. Tendría que haber comprado a alguien, alquilado a alguien para que le lea las poesías. Bueno, hay gente que no le gusta cómo se leían a sí mismos Cortázar y Borges. A mí me gustan, creo que tenían un tono que iba con ellos, pero hay gente que dice que se lee mal. Borges viene con efectos especiales adentro, ¿no? Sí, un poquito. Sí, sí. Yo creo que la exageraba. Bueno, queridos, que tengan un hermoso día. Y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez, joder.